La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Durante estas Navidades en el aeropuerto de Elche, al igual que sucede en otros aeropuertos del país, los usuarios andan con cierto temor por la cantidad de huelgas que se han convocado por parte de varios colectivos del sector del transporte. La huelga en Aena para esta Navidad, que por cierto hace dos noches que se ha desconvocado, se suma ya a las convocadas, que parece que todavía continúan, por Ryanair y Vueling, unos paros que amenazan con convertir en un caos, en un auténtico caos, a los aeropuertos, sobre todo a partir de estos días navideños. Pues bien, para conocer más detalles de esta situación, hoy entrevistamos a la responsable de la sección sindical de Estala Vueling, Guadalupe Romero. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues vamos por partes. ¿Qué información puede darnos hoy viernes sobre los paros convocados? Bueno, como saben, nosotros estamos en un proceso de huelga desde el 1 de noviembre. La huelga está convocada hasta el 31 de enero y todos los días festivos, los viernes, los domingos y los lunes, y también los festivos. Pues nuestra reivindicación es básicamente incrementar los sueldos en línea del aumento de nivel de vida. Se nos está haciendo muy, muy difícil paliar la situación que estamos viviendo. Tenemos un convenio caducado y es por eso que surge la necesidad de realizar estos paros y esta reivindicación por parte de nuestro colectivo. Claro, está hablando de... Usted pertenece al colectivo de Vueling. De Vueling, exactamente. Y es verdad que somos varias compañías que hemos decidido tomar esta decisión por una necesidad, y creo que es un problema del sector y que habría que poner más foco en ello. ¿Podría hacerme un calendario de los paros? Porque Vueling, usted ha dicho que prácticamente son casi todos los días los festivos, viernes, domingos y lunes, o sea que se podría viajar martes, miércoles y jueves solo con Vueling. Bueno, nosotros convocamos para todos los viernes, domingos y lunes, y además las fechas sensibles, que son el 24, el 25, el 26, el 31, el 1. Así que si quedan en este mes de diciembre, todavía quedan 9 jornadas de huelga y sí, justamente en los días más sensibles, en donde la gente se suele mover. La huelga está convocada por todos los trabajadores de Vueling, incluidos los pilotos, los tripulantes de cabina, los tripulantes de tierra. No, esto es solamente los tripulantes de cabina de pasajeros. Que repito, estamos en huelga desde el 1 de noviembre y la fecha que hemos puesto el límite es del 31 de enero, aunque como no hemos tenido noticias de la empresa, la verdad, más allá del 31 de enero no sabemos muy bien cuáles serán las siguientes medidas a tomar. Estamos esperando que haya un acercamiento por parte de la empresa. Creemos que es una situación que se puede paliar y la llave la tiene la empresa para que podamos desconvocar esta huelga y la gente pueda volar tranquilamente estas Navidades. ¿Y por qué ustedes? ¿Es que tienen peores condiciones laborales que los pilotos o que el personal de tierra? Bueno, son convenios diferentes. Nosotros estamos en medio de la negociación del convenio colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros y también de staff. En este caso, la reivindicación es por parte de los tripulantes de cabina, básicamente porque nuestros sueldos están desfasados y no podemos asumir el incremento de nivel de vida. Entonces, no, los pilotos tienen otro convenio colectivo vigente. El nuestro está caducado desde el 2019. ¿Cuál es el sueldo medio de una azafata o un azafato? Bueno, hay diferentes niveles, pero los sueldos bases son muy bajos. Un nivel de entrada serán alrededor de los 400 euros y los niveles más altos de más de 15 años alrededor de unos 1.000 euros de sueldo base. ¿Y las condiciones son maratonianas? ¿Ustedes trabajan de noche, de día? ¿Cuáles son los turnos? Nosotros sí, se podría parangonar a trabajo a turnos. Trabajamos de madrugada, todo el día, de noche, y además se ha incrementado la carga de trabajo los últimos años. volamos muchísimo y evidentemente con los sueldos bases que tenemos somos rehenes de realizar todos estos vuelos para poder llegar a fin de mes. Entonces, el incremento en el trabajo sí que es notable, volamos muchísimo y nuestras las leyes que nos regulan son bastante laxas y es por eso que estos sueldos bases tan bajitos cuando estás en una situación de incapacidad temporal o algo, es que básicamente no se puede vivir con 500 o incluso con 900 euros al mes. ¿Y ustedes están en las mismas condiciones que Ryanair, Vueling? No sé muy bien el convenio que tienen, o realmente el problema de ellos es que creo que todavía no tienen un convenio que los regule. Sí que las leyes nos regulan a todos por igual. Repito, somos rehenes de los vuelos y todas las compañías low cost padecen básicamente la misma problemática. Ryanair está desde octubre, ustedes llevan desde noviembre con los paros, ellos desde octubre. ¿Usted me puede hacer un calendario de los paros, por ejemplo, de Ryanair? ¿Tiene esa información? No, la verdad yo no te la podría facilitar. Igualmente creo que están en todos los medios cuáles son exactamente los días que convocan ellos. No sé si se solapan con los nuestros, supongo que sí. Usted acaba de decir que tienen mucha carga de trabajo, que se está incrementando. ¿Qué pasa con estas compañías de bajo coste? ¿La competitividad la sacan a costa de salarios bajos para sus trabajadores? Exactamente. Sí, has descrito muy bien la situación. Todo lo que es low cost, básicamente es porque se nutre de las condiciones de los trabajadores. Entonces, evidentemente por eso cuando se nos comparan todas las low cost por un lado y las compañías de bandera por otros. Eso lo tendremos que tener muy en cuenta los usuarios que vayamos al aeropuerto. Ustedes están haciendo un seguimiento de esta huelga, la de Vueling, ¿es el 100%? ¿Los trabajadores están secundando los paros que convocan? Sí, tenemos un altísimo seguimiento. Es más, prácticamente todos los vuelos que salen son servicios mínimos. Han podido salir muy poquitos vuelos que no son servicios mínimos. También hemos detectado algunas supuestas infracciones por parte de la empresa y hemos tenido que denunciar ante Inspección de Trabajo. Entonces sí que es una situación muy compleja y repito que somos los primeros en querer llegar a un acuerdo y alcanzar un punto de inflexión para que se pueda levantar esta huelga y la gente pueda volar tranquilamente. ¿Ustedes qué implantación tienen en el aeropuerto de Elche? Bueno, tenemos varios aviones y hay muchos vuelos y la verdad que no te podría decir la cantidad de vuelos diarios que despegan desde allí, pero sí que tenemos una gran presencia en Elche. ¿Los destinos son internacionales, la mayoría nacionales? Tenemos ambos, tanto nacionales como internacionales. ¿Los vuelos más demandados, los que más pasajeros llevan, cuáles son? Bueno, dentro los vuelos dentro de España y a Barcelona sí que hay muchos y también al exterior. No te sé, repito, decir la cantidad exacta, pero sí que tenemos una gran presencia en el aeropuerto y evidentemente se verá afectado durante estas fiestas. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Va a haber muchas cancelaciones de vuelos por los paros? Bueno, yo simplemente te puedo decir que durante noviembre ha habido más de 790 vuelos cancelados y lo que va de diciembre hay más de 660 vuelos cancelados a expensas de que todavía quedan 9 jornadas de huelga este mes. Así que sí que es una gran cantidad de vuelos que no se pueden operar. ¿Y ustedes en estos momentos están negociando con la empresa, con los responsables? ¿Ustedes piden ese incremento salarial? ¿Concretamente cuánto? Nosotros pedimos un incremento que vaya en línea con la inflación, con lo que ha subido el nivel de vida. Estamos abiertos a que la empresa nos haga una oferta. Nosotros, nuestra reivindicación era alrededor de un 13% por la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido desde la finalización del convenio anterior, que tenemos un convenio caducado en 2019, pero a día de hoy no ha habido ningún acercamiento por parte de la empresa. Sí que estamos reuniéndonos, pero han quitado directamente de la mesa el factor económico, es algo que no quiere hablar. porque dicen que no quieren negociar en un contexto de huelga, pero lo que estamos explicando es que nosotros lo primero que necesitamos para suspender esta huelga es un acercamiento y una propuesta real por parte de la compañía. ¿La huelga entonces está secundada al 100% por los trabajadores? Está prácticamente por todo el colectivo. Sí, hay gente que ha salido a volar algunos servicios que no son mínimos. La empresa ha solicitado apoyo por parte de los tripulantes que se encuentran también con trabajos en oficinas. Pero bueno, es una práctica que entendemos que no solventa la gran cantidad de vuelos que se tiene que cancelar. Así que sí, es un gran seguimiento. Y de momento hoy viernes los paros continúan. Ustedes no desconvocan. ¿Qué sindicato es el mayoritario, el que usted representa? Estable es el sindicato mayoritario en el colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros, sí. Pues que haya suerte, Guadalupe, por el bien de todos. Muy bien, sí, por el bien de todos. Lamentamos muchísimo esta situación, pero a veces para que se haga oídos de esta reivindicación hay que tocar fechas sensibles. Así que lamentamos todos los efectos colaterales que sufra la gente por esta huelga. Pero repito, la llave la tiene la compañía y nosotros estamos abiertos y esperamos realmente poder llegar a un acuerdo. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias a ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover.